El domingo anterior estuvimos precisamente hablando de cómo nos, como iglesia, nos quedamos en la presentación, incluso vivencia de un evangelio de salvación, cuando la invitación de la palabra es a vivir y presentar el evangelio del reino. Entonces hablábamos de pasar del evangelio de la salvación e incursionar en el evangelio del reino. En las diferentes realidades que todo este tema envuelven, esta semana he estado reflexionando sobre la relación que hay entre iglesia y reino de Dios, iglesia y reino de Dios, y es precisamente de eso que quiero hablar en esta mañana. Mateo capítulo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves de los cielos, del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo, que era Jesús el Cristo. Este es probablemente no. Sin duda alguna, este es el pasaje, el primer pasaje en el Evangelio que integra en un mismo diálogo, en un mismo episodio, el concepto de iglesia y reino de Dios. Es más, Jesús solo habla de la iglesia en dos ocasiones, en todos los evangelios. Todo el tiempo habló del reino, del reino, del reino, pero el concepto de iglesia en labios de Jesús solo aparece en dos ocasiones. Y este es uno de esos momentos. Por primera vez Jesús menciona a la iglesia, ¿no? Y repito, en este pasaje encontramos los dos conceptos en un mismo episodio, ¿no? Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las y luego le menciona que a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos. Qué interesante encontrar, por un lado, reino, iglesia y la persona de Jesús. Ahí están, ¿cierto? Los tres. El maestro en este pasaje coloca los cimientos de la iglesia, un concepto que luego los apóstoles ampliarían en forma significativa. Todos los escritos apostólicos hablan de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, la carta a los Efesios es toda una eclesiología, todo el desarrollo de la iglesia en una sola carta ahí en los Efesios. Pero en todas las cartas apostólicas se habla de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia. Pero Jesús, aquí en este pasaje, colocó el fundamento, el cimiento, edificó el concepto de iglesia. Y este pasaje menciona varias cosas de la iglesia que son realidades que a veces olvidamos. Mire, en una mención tan pequeñita, el Señor dice cosas muy significativas de la iglesia. Por ejemplo, habla de la edificación de la iglesia. Habla de quién es el constructor y dueño de la iglesia. Habla de cuál es el fundamento de la iglesia, cuáles peligros acechan a la iglesia y qué seguridad tendrá la iglesia en el contexto en que se mueve, ¿no? Todo eso nos dice este pequeño pasaje sobre la iglesia. Pero sin duda alguna, o por lo menos en lo personal, el elemento que más fascinación me generó, que captó mi atención, es que en este pasaje el Señor habla del poder que le ha conferido a la iglesia. El poder que le ha conferido a la iglesia. Dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates y desates, ¿no? Entonces, hay toda una dimensión gloriosa de poder que le es asignada a la iglesia en su relación con el reino de Dios, ¿no? Y recuerden, la vida del reino consiste en restaurar la autoridad y el gobierno del rey en la tierra, ¿no? Si nosotros vivimos la vida del reino, es porque somos instrumentos de Dios para restaurar la autoridad y el gobierno del rey en medio de la tierra. Para eso estamos. En eso consiste el extendimiento del reino. Que lo que sucede en el cielo, que suceda también aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, quiero que nos acerquemos al texto resaltando algunas cosas importantes de esta relación entre iglesia y reino de Dios. La primera afirmación, que lo he llamado una profunda convicción. Una profunda convicción, y es la siguiente: Jesucristo es el dueño de la iglesia y el Señor del reino. Amén. Amén. Jesucristo es el dueño de la iglesia y el Señor del reino. Para no redundar, el rey del reino, no, el Señor del reino, pero podríamos expresarlo también el rey del reino, ¿no? Escuche, esto debe ser una profunda convicción. Esto no puede ser una declaración de fe. Esto no puede ser una de las cosas que apreciamos de manera dogmática. No, no, esto tiene que ser una profunda convicción de nuestro corazón. Jesús le hace a los discípulos dos preguntas para explorar qué tanta convicción tienen acerca de esto. Y la primera pregunta que le hace es: ¿qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? O sea, dicho en forma así un poquito más, más popular, ¿no? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mí? Es la pregunta que Jesús les hace. ¿Qué dice la gente de mí? Y entonces ellos, y el texto dice que todos contestaron, y básicamente la respuesta de todos tiene como cuatro personajes, ¿no? ¿Recuerdan? La gente dice que tú eres ¿qué? Juan el Bautista, que resucitó, ¿no? Recuerden, Herodes lo había decapitado, mandado a decapitar, entonces Juan el Bautista. El otro que mencionan, ¿quién es? Elías. Y en la tradición judía hay una, una tradición judía mezclada con alguna interpretación bíblica. Recuerden que Malaquías dice que en los posteriores días el espíritu de Elías retornará. Entonces ellos tenían la tradición de que el Mesías aparecería cuando Elías resucitara o Elías volviera, porque Elías no murió. Entonces la idea que ellos tenían es que Elías va a volver a aparecer, porque Elías nunca murió. Recuerden que fue llevado por el Señor. Entonces, por eso la comprensión que ellos tienen, dicen: no, algunos están diciendo que tú eres ese Elías que iba a regresar. El otro personaje, ¿quién es? Jeremías. Y es interesante que mencionen a Jeremías, porque Jeremías es ese profeta, recuerdan, lo vimos bastante en el tiempo del exilio y todo eso. Y estaba leyendo por qué Jeremías, y me encontré con algo que tengo que confesar que no conocía. Hay una tradición rabínica también que creen que Jeremías es el profeta que escondió el arca. Recuerden que el arca desaparece en todo ese espacio en el que el pueblo es llevado al exilio y todo lo demás. Y Jeremías nunca va al exilio. Jeremías no va al exilio, por lo menos no al exilio en Babilonia. Jeremías termina huyendo hacia Egipto, pero no va. Entonces Jeremías está ahí, lo encarcelan, no sé qué, una cantidad de cosas. Hay una tradición rabínica que mencionan que Jeremías fue el profeta que escondió el arca. Entonces, la razón por la cual algunos asocian a Jesús con Jeremías es porque la tradición reza que Jeremías tenía conocimiento de dónde estaba el arca que representaba la presencia de Dios. Bien curioso esto, ¿no? Y el otro, el otro grupo con el que relacionan a Jesús, ¿cuál es? Profeta. Dice, no, que tú eres alguno de esos profetas, ¿no? Los profetas, esos personajes tan interesantes. Cuatro respuestas bien curiosas: Juan el Bautista, Elías, Jeremías, alguno de los profetas. Pero cuatro respuestas que tienen por lo menos un par de cosas en común. Identifican a Jesús con una figura del pasado, en vez de reconocerla como una persona única, suprema y sobre todo presente, ¿no? Este Juan que resucitó, este Jeremías que volvió, Elías que retornó, pero nunca asociaron a Jesús con una manifestación presente del Señor. Pero la otra cosa que me llama la atención y que tienen en común estas cuatro respuestas es que las cuatro de alguna manera expresan algunas verdades a medias, ¿no? Juan sería el precursor, el Mesías vendría con el espíritu de Elías, ¿sí? Con todo el sufrimiento de un profeta como Jeremías, quien por su sufrimiento es tipo de Cristo también. Entonces, en esa comprensión que la gente tiene de Jesús. Ahora, yo cuando miraba esto, ¿usted recuerda cuando analizamos el Cristo de la tradición y el Cristo de la revelación? ¿No? Ahí, si uno aprecia el concepto de la gente, fácilmente uno puede identificar que la gente tiene un concepto ¿de qué? Del Cristo de la tradición, ¿no? El Cristo que quedó, recuerda, hablábamos, el Cristo que quedó en la cruz, ¿no? Entonces vemos al Cristo de la cruz. Estas personas, todavía no ha pasado lo de la cruz, pero siguen teniendo una imagen del pasado, asocian a Jesús con un personaje del pasado, ¿sí? Y todo lo que dicen acerca de él son verdades a medias. ¿Qué es lo que sucede con las tradiciones? Entonces, pero viene la segunda pregunta, la clave. Bueno, ¿qué dice la gente? Ah, la gente dice una cantidad de cosas. Entonces Jesús de pronto los voltea a mirar y les dice, bueno, ¿y qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Y aquí viene lo realmente significativo. No es tan importante lo que la gente piensa de Dios. Lo realmente significativo es, ¿qué piensas tú? ¿Qué significa Dios para ti? Y por eso te decía que en este punto yo necesito alcanzar una profunda convicción. Jesucristo es el dueño de la iglesia y el Señor del reino. Entonces le dice, ¿qué dicen ustedes? Y entonces Pedro toma la vocería y declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es una expresión muy amplia, muy abarcativa, tú eres el Cristo. ¿Recuerdan qué significa Cristo? ¿Qué significa Cristo? El ungido. El Mesías sería el ungido de Dios. Cuando ellos dicen, tú eres el Cristo, está diciendo, tú eres ese Mesías que estábamos esperando. Eres el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Reconocía a Cristo como el Mesías que vendría, pero también estaba reconociendo a Cristo como Rey. Esto es una declaración supremamente amplia. El Señor no quiere seguir sin cerciorarse que los discípulos han alcanzado esta convicción. Siguiendo la línea de lo que hemos venido enseñando, el Señor no quiere seguir sin cerciorarse de que tú has salido del Cristo de la tradición y has abrazado una relación con el Cristo de la revelación. El Señor se cerciora de esto. Ustedes, ¿qué piensan? Y es que de alguna manera no podemos avanzar en el propósito de Dios si no tenemos esta profunda convicción en nuestro corazón. ¿Usted sabe que Jesucristo es el dueño de la iglesia? No. Empecemos otra vez. Mateo capítulo 16. Porque es que otra vez el Señor se para con ellos y les dice: mire, no puedo seguir hasta que no esté completamente convencido que ustedes han alcanzado esa convicción. ¿Usted sabe que Jesucristo es el dueño de la iglesia? Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero escúcheme. ¿Usted sabe quién es la iglesia? Entonces, ¿usted sabe lo que eso representa? ¿Alguna vez elaboró eso? ¿Cómo es que se llamaba eso? En los... Si tal cosa, tal otra. Entonces... diagramas de flujo, pero tiene otro nombre. Bueno, después les digo. Silogismos, eso. Muy bien, sí. Que uno, con base en dos afirmaciones, llegaba a una conclusión. Escuche, Jesucristo es el Señor de la iglesia. Y yo soy la iglesia. ¿Qué significa eso? Si Jesucristo es el dueño de la iglesia y la iglesia soy yo, ¿qué significa eso? Que Él es mi dueño, que yo le pertenezco a Él. Y eso debe ser una profunda convicción que yo debo alcanzar para que el propósito de Dios se siga desarrollando en mi vida. O sea, como que el Señor se pare y dice: mira, si yo no puedo estar seguro que tú has alcanzado esa convicción, no podemos seguir. No podemos seguir. Y por eso es que mucho de lo que Dios quiere hacer con la iglesia está estacionado. Mucho de lo que Dios quiere hacer con nosotros está ahí en stand-by. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos creyendo que la iglesia es nuestra. O peor aún, que nosotros somos los arquitectos de todo nuestro destino, de todo lo que hacemos, que somos los propietarios de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestra profesión. Seguimos creyendo que somos nosotros, que hemos construido todo eso. Pero la convicción que necesitamos alcanzar es que Él, y solo Él, es nuestro dueño. Aleluya. A Él le pertenecemos. Gloria a Dios. A Él le pertenecemos. Gloria al Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, si usted nota, mire un momentico en su Biblia. Mire el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y bueno, todo lo demás. ¿Desde cuándo? Desde que se cercioró que ellos habían alcanzado esa convicción. Cuando supo que ellos habían alcanzado esa convicción, dijo: ya están listos para que, para revelarles la fase final del proyecto. O sea, si yo les digo sin haber alcanzado la convicción, no lo van a entender. Entonces, desde entonces comenzó a decirles. Desde entonces, desde ese momento comenzó a hablarles precisamente los grandes misterios. ¿Por qué debía entregar su vida? ¿Por qué debía padecer? Todas esas cosas que les costó trabajo asimilar, pero se cercioró de que primero hubiesen alcanzado esa convicción. Y mira, esa convicción nos pone en una relación especial con el Señor. Jesús voltea a mirar y le dice: wow, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, cuando Él se da cuenta que ellos han alcanzado esa convicción, el Señor, y Y uno al leer el texto se lo puede imaginar, ¿no? De pronto con una sonrisa en sus labios. ¡Uy, por fin! ¿Cierto? Por fin la cogieron, ¿no? Por fin entendieron esa satisfacción, ¿cierto? Y entonces se queda mirando y le dice, bienaventurado eres. Bienaventurado eres. Y en esa respuesta de Jesús hay varias cosas que yo quiero que tengamos en cuenta nosotros. Y escúchame algo. La verdad en sí misma no me hace libre. La verdad no me hace libre. Me hace libre la verdad que yo conozco. La Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si yo no me apropio de esa verdad, si yo no la conozco, si yo no alcanzo una convicción sobre esa verdad, la verdad por sí sola no me hace libre. ¿Me hago entender? Esta era una cosa que Dios quería que ellos supieran, pero no solo a nivel intelectual, por eso incluso les reconoce. Eso no, a esa conclusión no llegaste tú por ti mismo. En esa conclusión a la que llegaste me dio la obra del Espíritu Santo. Repito, de nada sirve que conozcamos, de nada sirve que sepamos la verdad de la Escritura si no la conocemos, si no nos apropiamos de ella. La verdad siempre seguirá siendo verdad. Me transforma cuando la conozco. Me transforma cuando la vivo. La otra cosa interesante de esta convicción es que nos hace bienaventurados. Wow. Si usted entiende, o sea, la tranquilidad de saber que Él es el dueño de todo, incluyendo mi propia vida. Pero otra cosa que el Señor aclara es que esto no se logra, dice, no te lo reveló carne ni sangre. Esto es una convicción que se alcanza de manera sobrenatural. Ahora, y esto tiene un claro sentido. Él le dice, Pedro, no pienses que es que eres el duro del grupo. No te jactes por eso. No voltees a mirar a los demás. Yo no sé si el Señor lo dice conociendo a Pedro, ¿cierto? Pronto hubiera volteado a decir, ven muchachos, ¿no les dije? El Señor le dice, no, es que eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este es un acto de la gracia de Dios sobre nosotros. Porque al Señor le fascina abrir los secretos de la revelación, no para las mentes sabias, sino para aquellos con una fe comprometida. Con una fe comprometida. Y reitero, la profunda convicción que yo debo alcanzar es que Jesucristo es el dueño de la iglesia y el Señor del reino. Amén. Pero sigamos avanzando. El segundo aspecto que quiero que observemos en el texto es que la iglesia es establecida y edificada por el Señor. Amén. Y esta es, si la primera cosa les dije que es una profunda convicción que debo alcanzar, esto lo he llamado una clara comprensión que debo tener. La iglesia es establecida y edificada por el Señor. No edificamos nosotros la iglesia. No es nuestra la iglesia. Y entonces el Señor agrega lo que ya le dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Edificaré qué? No dice edificaré la iglesia. Dice edificaré qué? Mi iglesia. Mi iglesia. Y bueno, seguramente usted conoce toda la polémica que hay en torno a este texto, ¿no? y sobre todo las diferencias que hay con la tradición católico-romana sobre la interpretación de este texto. Y es muy interesante por el juego de palabras, ¿no?, que hay precisamente aquí. Petros o Petros, que es Pedro, y Petra, que es piedra. Entonces, la forma como Mateo lo coloca genera, ¿no?, y tú eres Petro y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces, ese juego de palabras es cuidadosamente elaborado por Mateo, que es el autor humano de la carta. ¿Por qué les menciono por Mateo? Porque Jesús no habló en griego. Jesús habló fue en arameo, que era el dialecto que él hablaba. Y en arameo, los dos vocablos sí no tienen ninguna diferenciación. Tanto Pedro, que en su raíz significa lo mismo que piedra también. Entonces las expresiones eran iguales. Sin embargo, Mateo, que fue uno de los oyentes originales que supo el sentido en que Jesús lo dijo, lo coloca aquí de una forma tal que nos permita verlo con mayor claridad. Pedro significa, Pedro que es Petros, significa piedra pequeña. Si me permiten la expresión, significa piedrita. ¿Sí? Petra, que es piedra, la otra expresión aquí, significa montículo rocoso o piedra inmensa, piedra grande, ¿cierto? Entonces, el Señor está llamando a Pedro por su nombre, Petro, sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál es esa Petra? ¿Cuál es esa piedra? ¿Cuál es esa roca? Ese montículo rocoso inmenso sobre el cual él edificaría la iglesia. Entonces, aquí es donde viene la diferente interpretación con la tradición. Y es que algunos mencionan que esa Petra es Petro, ¿no? Entonces dice, no, el Señor está edificando su iglesia sobre Pedro. Y eso le da a Pedro una autoridad especial, ¿sí? Como representante, emisario de Dios en medio de la tierra, y sus sucesores entonces ostentan también esa. Pero realmente no hay en el texto, en la organización del texto, en su concepción lingüística, no hay la más mínima posibilidad de que esa interpretación sea válida. Pues resulta muy bonita y creativa, pero no es posible por el cambio que el escritor intenta hacer cuando habla del masculino y el femenino y su significado. Entonces, realmente aquí lo que nos ocuparía es, ¿cuál es esa piedra, esa roca sobre la cual el Señor edificaría la iglesia? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que él está mencionando ahí? Descartamos que sea Pedro, porque para eso lo llama a él en forma aparte. Petro dice, y sobre la Petra edificaré la iglesia, sobre la roca, sobre la piedra edificaré la iglesia. ¿Cuál es esa roca? Pero entonces el Señor estaría diciendo, sobre mí mismo edificaré la iglesia, y tampoco es el sentido, aunque otra vez, la Escritura nos afirma que la iglesia, que no hay ningún otro fundamento diferente. ¿A quién? A Cristo. No hay ningún otro fundamento diferente a Cristo. Pero en el texto hay otra connotación especial, porque recuerden, no sea parte del contexto. ¿Qué es lo que el Señor está, si me permiten la expresión, admirando, reconociendo? ¿La qué? La declaración, la convicción que hay en el corazón de Pedro, ¿sí? De Pedro como representante, como emisario de los otros 11, ¿no? Que no es Pedro solo, él está diciendo, no. Entonces, Jesús menciona a Pedro que sobre esa convicción, esa declaración, esa afirmación, ese fundamento que acaba de ser declarado, sobre esa confesión de fe, él edificaría su iglesia. ¿Que quién es la iglesia? Nosotros. Esa iglesia, ese proyecto de Dios sería edificado a través de la convicción que yo alcanzo. Cuando yo alcanzo esa convicción, yo paso a ser ahora ¿qué? Iglesia de Cristo Jesús. El Señor edifica su iglesia sobre la convicción que yo alcanzo. Pero aquí hay otro detalle todavía más interesante. Repito, por primera vez en los evangelios el Señor menciona la expresión iglesia, que es eclesía, ¿no? Es el vocablo griego para iglesia, eclesía. Pero es interesante porque eclesía, ¿alguien sabe o recuerda qué significa iglesia? El vocablo este eclesía. ¿Cómo? Llamados afuera. Literalmente el vocablo significa eso, los llamados afuera. Entonces, tradicionalmente, nosotros hemos dicho, claro, eso somos nosotros. Hemos sido llamados fuera del mundo. Hemos sido sacados del mundo para una relación especial con el Señor. Y bueno, tiene sentido y suena bonito. Pero el término eclesía, que significa, repito, llamados afuera, no es un término religioso. Es un término más de carácter político, gubernamental. Llamados afuera, la eclesía en un imperio era el grupo de personas que el emperador escogía para que fuera algo como lo que sería hoy nuestro Senado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas personas, ¿qué hacían? Esas personas interpretaban el pensamiento del rey para convertirlo en leyes. De tal manera que el pensamiento, el sentir, la pasión del rey pudiera ser transmitida al resto del pueblo, y quienes se tomaban ese trabajo era la eclesía, los que habían sido llamados afuera. O sea, esa asamblea, que es la otra significado de la palabra eclesía, esa asamblea que particularmente debía conocer al rey como ningún otro. Nadie conocía mejor al rey que la eclesía. Al emperador nadie lo conocía, lo escuchaban, ¿qué quiere? Porque el rey, no, es que mi pasión es tal cosa. Entonces ellos interpretaban la pasión del rey para poder convertirla en leyes que el pueblo pudiera asimilar. Ese era el trabajo de la eclesía. La nota ahora el significado que eso tiene. Nota la connotación, lo que eso representa para nosotros como iglesia, los que hemos sido llamados afuera. ¿Qué implicación tiene eso ahora para nosotros? El que el Señor usara cuidadosamente esa palabra que usó allí, ¿qué implicación tiene para nosotros? ¿Cómo? Sí, bueno, pero básicamente, ¿en qué sentido? ¿Cuál es la razón central de esa escogencia? Bueno, esa es una consecuencia de esa escogencia, pero ¿cuál es la razón central de esa escogencia? ¿Para qué el emperador escogía una eclesía, una asamblea? ¿Para qué? Para que le conocieran. Para que conocieran su pensamiento, para que interpretaran su sentir, para que tuvieran claridad sobre lo que había en el corazón del rey. Porque luego sí, ahora sí, lo que ustedes enfatizaron, luego ellos iban a decírselo al pueblo, iban a decírselo al imperio, pero primero de ellos conocían lo que había en el corazón del rey. La razón primera del llamado a nosotros como iglesia, como la asamblea de Dios, la eclesía de Dios, es para que conozcamos, para que sepamos, para que nos empapemos de lo que hay en el corazón de nuestro Rey. Aleluya. Para que conozcamos la mente de nuestro Señor, para que sepamos cuáles son las pasiones de su corazón. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recuerde, no olvide, que la expresión eclesía, pero la otra cosa que no podemos pasar por alto es ese mi enfático que usa Jesús. Mi iglesia. ¿La iglesia de quién es? Del Señor. Amén. Él la compró con su sangre. Nadie más pagó el precio por ella. Él la amó desde la eternidad. Él la redimió con su propia vida. Él la purificó por medio del Espíritu Santo y de su palabra. Él un día se la presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. La iglesia es de Él. De Él. Nunca hable mal de la iglesia. Nunca murmure de la iglesia. Nunca preste su oído ni participe en un diálogo que denigre de la iglesia. Porque la iglesia es de Cristo. Porque en medio de todas sus imperfecciones, la iglesia fue comprada a precio de sangre. Aleluya. Fue redimida por la sangre preciosa. Y Él la ama desde la eternidad y le apostó al proyecto de la iglesia. Y otra razón más, porque cuando usted habla mal de la iglesia, está hablando mal de usted mismo. De usted mismo. Porque la iglesia no es estrictamente una comunidad local. La iglesia es fundamentalmente el cuerpo de Cristo, la eclesía de Jesucristo, la comunidad que ha sido apartada, pero no para sustraerse del mundo, porque cuando nos enseñaron el significado de qué es eclesía, una comunidad apartada, apartarse de, entonces nos dijeron no. Y por allá en la Edad Media la iglesia interpretó esto como que debían salirse y se crearon los movimientos monásticos y las grandes órdenes religiosas salieron a las montañas y todo lo demás, porque el llamado de Dios era a salir de la asamblea de los que salen. No, escúcheme. Nosotros hemos sido puestos por el Señor para interpretar los pensamientos del Rey y expresar la voluntad del Rey a una sociedad que necesita verlo. Amén. Ahí en las universidades, ahí en los trabajos, ahí en los negocios, ahí en todo el lugar donde Dios te ha asignado. Tú has sido apartado para venir a conocer el corazón del Rey y has sido asignado por Dios para que muestres la gloria del Rey donde Dios te ha puesto. Aleluya. En ese sentido somos la eclesía de Dios. El Señor le dice a Pedro: yo construiré mi gobierno sobre este fundamento sólido, sobre esta declaración poderosa por medio de la iglesia. Jesús no estableció una religión. Jesús fundó su iglesia para establecer su reino, aleluya. Una expresión de su gobierno, de su autoridad. Y esto es bien interesante. Jesús no estableció una religión. Jesús estableció una iglesia para extender un reino. Por eso nosotros no recibimos a Jesús como Salvador. que es otro de esos paradigmas erróneos que la iglesia ha perpetuado por años. Ven y recibe a Jesucristo como tu Salvador. No, no. Nosotros recibimos a Cristo como Señor. Como Señor. Y ahí es donde nos convertimos en inoperantes. Porque si yo recibo a Cristo como Salvador, yo siempre tengo mentalidad de salvado. Si yo recibo a Cristo como Señor, yo entiendo que entro bajo la operación y la autoridad de alguien que me guía, que me lanza, que me empodera, que me lleva. Porque es mi Señor. Estoy a sus órdenes. Amén. Si yo lo recibo como Salvador, da la impresión de que Él es el que está como a las órdenes mías. Y reitero, es un paradigma que necesitamos modificar dentro de la mentalidad de la iglesia. Amén. Tengo un par de cosas más, pero ya no tengo más minutos. Pero, no, voy a dejar un par de cosas más que tengo para el otro domingo.